Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro y que estaba buscando que tuvieras una buena predisposición para contarnos un poco cuáles son las actividades que viene siguiendo esta agrupación a la que perteneces, que es una agrupación estudiantil, es Sumate y Úlpame en Lucha también, ¿no, Marianela? Sí, estamos participando dentro del colectivo Úlpame en Lucha, que somos, digamos, quienes estamos llevando adelante todas las actividades bajo el lema en defensa de la educación pública, que bueno, comenzó desde el principio de cuatrimestre con el conflicto salarial docente, por ahí como principal tema. Pero bueno, a esto entendíamos que no era, que ahí no solo estaba el problema en relación a cómo se venían atacando el derecho de la educación, como a tantos otros. Hace poquito, bueno, tuvimos una situación compleja también con salud y bueno, y todas las cuestiones que vamos viendo cada día cuando nos levantamos y vemos las noticias, ¿no? Claro. Y bueno, y en ese sentido, bueno, seguimos defendiendo la educación pública. En ese marco, ahora estamos en el medio del debate del presupuesto 2019, que se empezó a discutir este lunes en la legislatura nacional. Y un poco también enmarcado en eso es que bueno, estamos encarando las actividades y convocando fundamentalmente para el paro y movilización que se va a hacer este lunes y martes 24 y 25 junto a todos los gremios de trabajadores y trabajadoras. Muy bien, muy bien. Marianela, ahora en este mismo marco también en el que están apoyando la lucha de los docentes y por supuesto siendo parte de la defensa de la educación pública, ¿se han reunido con algún legislador, con alguna legisladora? No nos hemos reunido en particular. Tuvimos una situación la semana pasada donde en el marco de la Jornada de Laicidad solicitamos, digamos, un espacio en esa jornada que organizaba docentes y estudiantes de nuestra universidad pública, ya que como, bueno, una de las expositoras era Josefina Díaz, una de las personas que, bueno, acá en nuestra provincia fue quien personificó la descalificación hacia la Universidad Nacional, hacia la educación pública, cuestionándola con argumentos, digamos, muy poco sólidos y en algunos casos no reales. Y bueno, quisimos aprovechar la instancia como para hacer llegarles nuestras palabras personalmente. La recibió Marianela de buen grado, o sea, es un compromiso que tienen los funcionarios y los Sí. legisladores. Pudieron hablar, decís, no de forma particular, las De recibió forma como. particular, no, porque después de que ella hizo sus declaraciones el 22 de agosto en su Facebook personal, bueno, salieron distintos comunicados, la universidad sacó un repudio también a esos comunicados, a esos dichos. Pero bueno, ante esto la diputada nunca se retractó, nunca hizo ninguna respuesta ni tampoco se acercó a la universidad, que era, bueno, a lo que le invitamos para que viera realmente lo que pasa todos los días, ¿no?, en nuestras aulas. O sea que no se retractó ni rectificó lo que había dicho Marianela. No, no, en ningún momento. Entonces, ante esa situación fue que decidimos acercarnos a la Jornada de Laicidad y sí, claramente con el respeto que se merece por ser una persona, digamos, nos dirigimos a ella y bueno, le planteamos nuestro disgusto, fuerte disgusto, ¿no?, hacia sus dichos, pidiéndole que se retracte y también entendiendo que bueno, ella siendo una representante de los pampeanos y las pampeanas, que hoy, digamos, esté personificando el gran avance que se quiere hacer en contra del derecho de la educación, entendiendo, bueno, a la ausencia del Estado, o bueno, también son quienes impulsan en ese sentido la ausencia del Estado como garante de derechos, la verdad que bueno, no, nos ponía en una lo entendíamos también en una situación de irresponsabilidad con el saco que hoy tiene que ponerse nuestra diputada, ¿no? Sobre todo entendiendo el rol que hoy cumple la Universidad Nacional de La Pampa, nuestra provincia. Esto también lo mencionábamos en alguna conferencia de prensa, también entendiendo por cómo nos cambió la vida a nosotros en lo personal y cómo entendemos que puede transformar la vida de muchas personas para que puedan ser más felices, para que puedan vivir su vida más plena, porque bueno, siempre cuando las personas podemos acceder a la educación, a la cultura, podemos desarrollarnos plenamente. Y bueno, y hoy estamos peleando por esto. Y también entendiendo que muchas también de las complejidades por las cuales se ve atravesada la universidad pública tienen que ver con las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país, también es muy irresponsable de parte de ella esos planteos, ya que como parte del Estado, por ser diputada, digamos a quien le cabe la responsabilidad de las situaciones tan complejas que viven los sectores más vulnerables de nuestro país, de nuestra provincia en particular, ¿no? Josefina así, Díaz, bueno. Disculpame Marianela, la diputada Josefina Díaz había dicho que había pocos alumnos por cada docente en la facultad, dando a entender que eran muchos docentes. Sí. ¿Cuál es la mirada que tienen desde Sumate, Josefina, te iba a decir. No solo esto, yo no lo quiero restringir a la agrupación en la que participo, porque bueno, esto es mucho más grande, como te decía, el colectivo integra a muchas organizaciones, a agrupaciones estudiantiles, a estudiantes independientes, a estudiantes secundarios. La verdad que bueno, hoy esto nos va mucho más allá que las personas y que hasta las mismas organizaciones, porque bueno, entendimos que es el momento de estar codo a codo en defensa de la educación. Y bueno, lo que nosotros entendemos, y que no es una cuestión de ahora, sino que esto lo venimos analizando desde hace mucho tiempo, y también decidimos participar para cambiarlo y transformarlo, es que nuestra universidad nunca, ni ahora ni en el futuro, digamos, van a sobrar docentes. Siempre lo que van a faltar y que faltan son estudiantes. Porque entendemos que la educación es un derecho y que en ese sentido tienen que existir las garantías para que todas las personas podamos acceder a él. Y si en ese caso, como hoy ocurre, hay muchas personas que no lo pueden hacer, no podemos recortar el derecho. Necesitamos generar mayores condiciones desde el lugar que nos toca como parte del Estado, ¿no? Como es el caso de Josefina, para garantizar que las personas que hoy no pueden, lo puedan hacer. Entonces me parece que por ahí pasa la tarea con el derecho a la educación y con todas las cuestiones, ¿no? Que necesitamos garantizar para que las personas puedan vivir plenamente, que puedan desarrollarse y que no estén condicionadas por las desigualdades en las que nacieron, ¿no? Porque incluso hasta nos vemos muy atravesados por problemáticas muy estructurales en nuestro país, en nuestra provincia, que nos condicionan de por vida. Y en ese caso no es responsabilidad individual de las personas el ver cómo sortean esas cuestiones. Me parece que para eso existe el Estado y ahí es donde más presente tiene que estar. Definitivamente, Marianela, definitivamente. Y el acceso a la educación pública laica y gratuita y de calidad viene a ser un derecho que nos equipara un poco justamente por sobre las diferencias esas de las que hablás, que vendrían a ser diferencias de cuna, por llamarlo de alguna manera. Marianela, ¿cómo lo tomó la diputada Josefina Díaz al mensaje que te tocó a vos, ¿no? Dar por tu voz? Sí, que tal cual. Yo compartí el comunicado que habíamos elaborado colectivamente con todos los y las estudiantes que hoy participamos y que hoy estamos poniéndole el cuerpo a defender la educación pública, que somos muchos y muchas, pero que bueno, justamente en ese momento me tocó a mí personificarlo, pero bueno, esto yo siempre me gusta remarcarlo porque bueno, estas cuestiones colectivas a veces se personifican en, momentáneamente en algunas personas, pero bueno, son muchísimo más grandes. Y en ese momento la diputada lo escuchó, planteó que bueno, que ella era defensora de la educación pública, porque era graduada de una universidad pública, pero bueno, también en estas cosas entendemos que delito al hecho hay un largo trecho, ¿no? Entonces, la verdad que ella planteó que no se iba a retractar y que no iba a pedir disculpas en relación a sus dichos, lo cual eso fue muy concreto. Y bueno, quedó, le hicimos extensiva la invitación para que se acerque a la universidad a conocer, digamos, la realidad. Que bueno, es lo que queda pendiente y estamos a la espera de ello. Así que eso no fueron mucho más que eso, sus palabras. Y bueno, continuó la jornada de la ICIA tal cual estaba prevista de acuerdo al cronograma pautado. Muy bien, bueno, pero definitivamente pudieron poner en evidencia que la postura de gran parte del estudiantado, por lo menos los que están ahí en el colectivo Ulpamen Lucha, no acuerdan con esta lamentable mirada que arrojó Josefina sí. Díaz, nuestra diputada, sobre la realidad que les toca vivir. Marianela, te estamos muy agradecidos por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes. Ha sido muy clara en el mensaje que por ahí, viste, como por ahí llega a través de algún periódico digital o alguna otra cosa, queríamos tener una certeza de cómo había sido la cosa y de si había habido, viste, alguna rispidez ahí o se lo había tomado alguien a mal. Lo cierto es que felicitamos, por supuesto, estas participaciones espontáneas y abiertas, sobre todo cuando vos estás en un colectivo que se siente parte de un desmadre que está haciendo el gobierno nacional con esta cuestión presupuestaria, y salir a defender los derechos más básicos es una tarea que le toca a todos. Marianela, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. No sé si tengo un ratito porque quisiera aprovechar para invitar a unas actividades puntuales que vamos a estar haciendo esta semana. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar quisiera invitar para el jueves 20 a las 20 horas, acá en las escalinatas de la universidad, se va a estar desarrollando una clase pública donde se va a estar charlando sobre, bueno, las organizaciones de trabajadores despedidos, que bueno, la va a estar dando un investigador que también se va a encontrar participando de la jornada de historia económica que se está desarrollando también esta semana en la universidad. Y por otro lado, también hacer extensiva la invitación a todos los gremios y organizaciones de base, y bueno, y personas también interesadas que quieran acercarse, a una asamblea intersectorial abierta que vamos a estar desarrollando el jueves a las 10:30 en la explanada de Casa de Gobierno, donde, bueno, el objetivo es poder generar un espacio de encuentro como para poder poner en común, planificar y diseñar estrategias de lucha entre todos los gremios de trabajadores y trabajadoras, ya que, bueno, entendemos que estamos en un contexto donde bueno, en el marco también de la discusión del presupuesto 2019, no solo la educación, sino muchas cuestiones hoy se ven en peligro, entonces es que queremos poder trabajar codo a codo con todos los trabajadores y trabajadoras para poder generar un plan de lucha común en defensa de digamos, todas las cuestiones que hoy nos atraviesan como ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. Así que, bueno, quería aprovechar para eso. Muy bien, Marianela, perfecto. Vamos a estar reflejando seguramente todo lo que pase en esas actividades del jueves. Que tengas buen resto de la jornada, ¿eh? Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Marianela Fund de un colectivo que está en pie de lucha, en pie de lucha por la defensa de la educación pública, de la universidad pública, de la educación pública, de calidad, gratuita, sí, y laica, como justamente gran parte de la sociedad que siente que las políticas económicas de Mauricio Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años han puesto prácticamente en terrible peligro y está enfrentando un abismo con la seriedad y con la conciencia con la que lo contó Marianela. Es difícil que realmente no lo puedas entender.